Sí. Mira, os llamo para contar que acabo de vivir una situación, vamos, que es el colmo ya. Han cogido y estábamos enfrente del ambulatorio. Han metido la fula en una carga y nos hemos metido dentro del ambulatorio y nos han seguido detrás, porra en ristre, dentro del ambulatorio de la sala de espera. ¿Dentro del ambulatorio? Sí, Sí, sí, como sí, el sí. miércoles, sí. Y han entrado ahí y con sorna, el sargento. Decía, estoy buscando a alguien aquí. Y se paseaba con los otros, que ha entrado uno con la bocacha y todo. Y se ha dado un paseíto. Ha intimidado incluso a la gente, a la gente que está tomando las citas en el ambulatorio, cuando les ha pedido que no entren. Y acto seguido, después de decirnos que mucho ojo con lo que hacemos, ha cogido y han salido otra vez y están justo fuera del ambulatorio. Pues ten mucho cuidado porque desde aquí en la radio nos estamos enterando de muchas cosas, como que hay airchinas que están de vacaciones que les están haciendo volver para poder estar estos días en Recalde porque saben que esto no va a terminar hoy. Imaginaos cómo está la cosa. Y vamos, nos dicen ahora mismo, en una llamada que hemos tenido, que Recalde huele a quemado. Que el humo que sale en la foto no es del Gasteche. Ah, que son de los No, no, no, es no, de los digo yo. contenedores. Cuéntanos, cuéntanos. Es de ¿cómo se llama esta donde está el humo? ¿Cómo es que se me no me viene el nombre? El humo que está en la columna de humo. Dime.